CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 65ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, amigos de los carteles luminosos! ¡Brillen, que brillen esos carteles! Hay algunos que están apagados. ¿Qué ha pasado? Ha faltado la energía eléctrica. Se lo han llevado demasiado lejos y el cable no se estira tanto. Estuvo mucho tiempo encendido. Pues, claro, puede ser que lo que viene a ser la resistencia, ¿verdad? Sí, y todas esas cosas. Hay algunos que tienen palabras encendidas, letras encendidas, y otras letras no, y se leen otras cosas. Sí, supuestamente a lo mejor quisieron decir algo que no se llegó a comprender. Y dice orto. Y... Claro. No, es el señor ortodoncista que está tratando de publicitar su consultorio. Sí, claro. No. Fíjese un poco, bueno, nada. Ahí está, ¿no? Tratando de expresarnos. A veces pasa esto, ¿no? Queremos expresar una cosa y nos queda otra. Y así son los carteles luminosos. Hablando de luminarias, vamos a presentar a la tripulación de la María Tijuana en su conjunto, ¿no? Para aquellos que la llevan de memoria y dicen, no, y ahí viene la parte que es el Capitán Vinilo, la muda, el mico y toda esa, pero siempre hay gente que nueva, ¿verdad? Sí. Y que, no gente nueva que es recién nacidos, esos no escuchan el programa, o algunos sí lo escuchan desde las panzas de sus madres, pero sin embargo hay alguno que a lo mejor rastreándonos por ahí dice, ah, a ver, mierda esto, me interesaría saber quién conduce esta nave, quién la lleva hacia el infinito, quién nos reparte a través de todo el universo, y ese es el Capitán Roger Vinilo. Sé que soy capitán. Y ahora la pregunta de millones, estoy escuchando aplausos. ¿Quiénes son los que aplauden? Además de ti mismo, están los marineros escoceses aquí aplaudiendo con nosotros, por supuesto. Y ustedes dirán, pero todo esto ¿cómo es? Nada más que hablan. No hay una producción detrás de todo esto. ¿Y por qué no delante también? Y la productora estrella de este programa de radio es La Muda. Sí, aprenderán a conocerla, a comprenderla, entenderán por qué alguna de sus actitudes, y cuando la conozcan a ella, conocerán a las mujeres, y cuando conozcan a las mujeres, bueno, más les gustará el fútbol, y no sabemos si eso de todo. Señoras y señores, también hay alguien que se estará preguntando, pero técnicamente, ¿cómo es esto posible? Milagro, cosa de mandinga, miren. Póngale. Ustedes, ¿cómo evolucionó todo esto en los últimos 5 años que estuve en la cárcel y no tuve acceso a internet ni a ese tipo de cosas? Bueno, hay alguien responsable de toda la parte técnica de este programa, y es el Mico. Sí, que sí. Sí, malhumorado, de mal talante, madreador. Eres tú, Mico. Sí, claro que eres tú. Estamos listos y preparados para encarar este camino hacia ningún lugar, damas y caballeros. Y lo bueno de todo eso es que podemos terminar en cualquier parte. Y a disfrutar de cada una de esas partes, allá vamos. Y tú que no sabes qué hacer, qué decir, cómo mirar, afuera todo está raro, hostil. Tus verdades no son oídas, tus razones no son escuchadas. Quieres salir, golpear, gritar, tratar de hacerte entender, y siempre igual. Tu habitación, esa música, miles de por qué. Y vuelta a empezar como en el laberinto circular. Y la pregunta de por qué, si es color queso, huele a queso y sabe a queso, sigue sin agradarte, esperando poder demostrar que no sos un ratón y que no todo lo que parece queso es queso. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el cruzador y límpielo con agua tibia. Para más información, encaso@canaltrans.com, y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Desde Topeka, Kansas, Estados Unidos de Norteamérica, se comunica el Transformer para decir... Hola, Transformer. Hola, amigos. Reportándose otra vez para saludarlos, ya que hace tiempo que no les escribía. Lo que estoy buscando es saber cuándo el señor Lagartija contará las historias sobre el origen del niño elefante que había prometido hace ya varios programas. Dice que no mame, que cumpla lo que promete. Sí, que no mame, sí, cumpla, que no mame, señor Lagartija, verdaderamente. Eso, ¿dónde está el pinche Lagartija? Eso está. ¿Dónde está el pinche Lagartija? Lo andamos buscando hace tiempo. Mierda, sí, ¿eh? En los momentos difíciles no se lo ve, ¿verdad? Exacto. Se oculta como una limaña. Yo no confiaría en él. Sí, yo tampoco. Así que Transforme, deja. Tenemos a todo el pueblo ahí enfrente, enfrentado al balcón. Yo creo que ya lo contará. Que cumpla lo que ha prometido y esas cosas, ¿eh? Sí. Bueno, sí. ¿Usted cree que lo contará? Yo creo que sí. Bueno, esperemos. Esperemos que sea pronto porque hay gente que está molesta por aquí. Aquí tiene la foto de Cretin Blaster. O sea, la foto de la fea Cretin Blaster. Pobre Cretin. Sí, es muy fea, es muy fea. Ya recibimos la foto y dijimos... Enseguida quisimos borrarla, pero no sabemos por qué cuestión de la máquina se retuvo y dijo, no, no la borréis, no la discriminéis, ella es muy fea, pero merece estar en las fotos de oyentes. Así que vamos a ver si colgamos la foto de esta feísima niña que está allí en Atenas, Grecia, sí, sí. Y que no sabemos por qué nos parece bella, por cuestiones de deformidad de gustos. Suponemos que tenemos que por sí, aquí. Sí. Dice, no me gusta esta foto, la saqué hace casi 3 meses cuando estaba un poco al pedo, dice, pero le había jurado al pirata que la mandaría una y es la única que tengo, dice. Ya pueden imaginar cómo serán las otras. Ah, las otras deben ser... bueno, no sabemos cómo serán las otras. Si el Mico quiere publicarlo, está bien. Si no, bueno, que chingue su madre. Y también está bien. Jajaja, no, Mico, guay, públicala para que no le quede duda a nadie que soy mujer. Es verdad, porque Cretin Blaster daba así como puede ser una cosa, un gusano, una dama, un caballero, o no sé, miles de cosas puede ser un Cretin Blaster, ¿no? Dice, y a la gente que entra al chat, que le quede claro, que porque ella cada vez que entra al chat tiene que explicar, no, I am a woman, y esas cosas. Sí, sí. Pero eso tiene lo bueno, Cretin, de que necesites explicarlo, porque a lo mejor un día no te da ganas de ser mujer. Claro. Ponle. Y dice, sí, es verdad, soy un gusano, o soy un caballero, o soy, no sé, una cosa. No, no mamen, no me jodan, y aquí estoy. Bueno, dice, y no jodan con Calmin, que es unisex. Sí, es unisex. ¿Qué quieres que te diga? Cretin Blaster, puede ser hombre, puede ser mujer. ¿Cuál es el problema? Besos y abrazos especialmente para la muda y al capitán Xiao. Nuevamente les escribo. Bueno, ahí te ves, belleza. Bueno, les cuento que tengo un hambre de los mil demonios, dice el sinaloense, como pide, bueno, cómete unos tacos, sinaloense, sí, come que algo. Que dice, y más me dio con lo que acabo de leer en internet. Resulta que un tipo le disparó a unos sujetos de 21 y 24 años, hiriendo, dice, a uno y matando al otro, solo porque le dijeron un piropo a su novia cuando iba pasando por la calle. Dice, se necesita estar enfermo para reaccionar así. Sí, se necesita estar enfermo y se necesita tener un cuerno de chivo a mano, ¿no? Sí, también. Por eso hablamos siempre de eso, de que, nada, las armas son para idiotas, y generalmente complican las situaciones, porque a lo mejor tú en un arrebato de defensa, ¡ah! ¡Oh, ¿qué dijiste a mi novia, cabrón? Y nada, sí. Y así terminan las cosas cuando uno carga un arma, ¿verdad? Bueno, una cosa es la inseguridad por la delincuencia y otra es por una vieja hasta la cárcel vaya a dar, dice. No se olviden de contar el chiste sobre la creación del universo que les envié en el correo pasado. Ay, sinaloense, bueno, ahora no. Cuídense mucho y seguimos en contacto, sinaloense, desde Sinaloa, México. Un abrazo, güey, Te cuidas tú y trata de no decirle piropos a nadie. Claro, digo, porque ten cuidado. El ambiente está tan cargado que ya no se sabe uno con quién se cruza. Nada. Vas caminando por ahí. Sí. Nada, te sorprende. Nada te sorprende, no, aparece una todo persona. Feo, todo. Claro. Sí. Todo es agradable. Haz como hacen los ingleses, vio que le saltan, por ejemplo, gente desnuda al estadio Wembley. Nada, cosas, sí, nada ellos así vienen. No, no. Ah, sí, una persona desnuda, suele pasar esto, sí. Aplauden y se van. Ay, Wichi es de Monterrey, Nuevo León, México. Hola, nuestro Wichi. Amigo norteño dice: ¿cómo están, cabrones? Espero que a toda madre. Saludos a toda la raza de la Tech Milenio. La Tech Milenio no es una universidad súper fresota de allí, del sí, norte, sí. ¿No? Dice: les escribo para mandar saludos a toda la raza de Tech Milenio y que le manden un chinga a su madre a los directivos de Universidad de Tec Milenio. Dice que no valen madre, ya que no pueden arreglar el estacionamiento. Miren los problemas educacionales. Estoy convencido aquí, sí. La gente de la UNAM, la gente de la Universidad de Buenos Aires, la gente de la Universidad de Lima, la gente de muchas universidades estatales, inclusive privadas del mundo, tienen serios problemas educacionales, tomas de instituciones, problemas con el profesorado, pero con el rectorado, con el decano. Pero miren los problemas de la Tec, Fresones como poco. Dice, pueden arreglar el estacionamiento de la escuela. Escuela, que está de la puta chingada. Solo pueden entrar cabrones que tengan camionetas 4x4 y a los maestros también. Un chinga su madre. ¿Cómo es esto? Porque hay prioridad. Hay un güey que está en la puerta y dice, no, 4x4 solamente. Tú sabes, güey. Quedan mucho más lindas. Claro, quedan más lindas en el estacionamiento de la Tec. Tú si tienes una porque tienes un bocho o algo así, tú estacionas a la vuelta. Sí. Es más, ni siquiera me lo estacionas directamente en Coahuila y por más que sea de colección. Te tomas un bus o algo. Claro, no, ninguna colección. Aquí lo único de colección es modelo 2004 y que sea 4x4, ¿no? Bueno, un chinga su madre porque nos regañan por decir malas palabras. No, bueno, eso está bien. Claro. Imagina, eso es un lugar para expresarse, para culturizarse, para educarse. ¿Cómo vas a levantar la mano en medio de una exposición de un profesor y, oye, güey, no entendí ni madres, por favor, explíquenlo de nuevo, si no, chingue su madre? No puede ser. Es lógico, el profesor te va a decir, no, habla correctamente, y bueno, ahí están. Dice, lo que les falta es subirse a la nave, se portan mal y sigan así diciendo pendejadas, que está de lo más genial, dice. Bueno, ahí está. Y la gente de la TEC que tiene estos problemas, yo esperamos realmente por lo que es la educación en México, que estos problemas de fondo tan profundos que tienen el TEC se solucionen pronto. Si no, nada, entra en crisis. Nada puede funcionar. Nada puede funcionar en un país si tenemos este problema de que en el estacionamiento de la universidad nada más entran 4x4. Vamos a levantar. Es más, movilización a la TEC de Monterrey. Ya quiero todos los carteles diciendo más igualdad, ¿no? En el estacionamiento. Sí. Al menos en el estacionamiento. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa. Es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Mendoza, Argentina, la tierra del buen sol y del buen vino, de donde sale, por ejemplo, la reina de la vendimia, ¿no? Sale de ahí, en una elección que se hace anualmente. Yo había un día que se escapaba porque decía, no, soy mucha responsabilidad esa reina de la vendimia. Entonces ahí están todos los productores de uva, de vino y de todas esas cosas maravillosas que hay en Cuyo, ¿no? Argentina, eligiendo la reina de la vendimia. Y ella no será la reina de la vendimia, pero nos ha mandado una foto y para nosotros sí es la reina de la vendimia. Es Lía de Mendoza. Dice, hola, Lía. Aguante, en caso los quiero. A partir de ahora, Lía es nuestra representante del vino en la nave María Tijuana, del vino argentino. Por lo menos luego llegará el vino chileno, el vino de allí, de los prados de California, y el vino que es bienvenido de todas partes del planeta. Que venga. Sí, el vino de La Rioja, España, y los vinos que andan por ahí dando vueltas. Bueno, Lía, un beso, y te sumas. Hola, bombones, soy la Chúcara desde Hola, Hola, Hola. Hola, Barría. Gracias, Hola, Barría. Muchas gracias por toda esta dignidad, gracias. Gracias. ¿Cuándo va a volver a su país? ¿En chino sabe decirlo? Bueno, pues tampoco, sí, así que... No, sí, preguntá por él, porque a lo mejor, digo, vi tantas fotografías y cosas así, o a lo mejor se entiende. No, pero le gusta sacarse, se sacó con Bush también, poniendo cara así, como diciendo, estoy hablando inglés, tampoco estoy hablando inglés. A lo mejor el flash hace mal de la fotografía, puede ser. Y no se sabe con quién se está, ¿no? Bueno, hola, bombones, soy la Chúcara, les escribo desde la Chúcara. Para contarles qué me pasó. En este momento son las 8:57 de la mañana. Madrugadora la Chúcara, ¿Estás segura que es en este momento? Les intentaré resumir lo ocurrido. Dice, eran las 7:10 de la mañana y me desperté. Y me fui a la cama de mi mamá y ya no estaba. Mi mamá sí estaba, pero no durmiendo. ¿Cómo es esto? O sea, fue a la cama, pero no estaba. Claro. La madre estaba en la casa, pero no estaba durmiendo. No estaba en la cama, pero sí estaba durmiendo la madre. O sea, estaba durmiendo en otra parte de la casa. A ver, empecé a dar vueltas y no podía dormirme. Estaba flotando. A eso de las 7:17, siento que alguien me llama. Me dio miedo porque no reconocía la voz. ¡Chúcara! ¡Chúcara! Al rato escucho que alguien grita: ¡Chúcala! ¡Se prende fuego la cocina de la vecina! ¡Chúcala! ¡Se prende fuego la cocina de la vecina! Salí de la cama, pasé por arriba de los perros, me caí, bajé las escaleras y se estaba prendiendo fuego la casa. Salí al patio, afuera hacía frío y el la piso casa estaba húmedo. No sé, güey. ¿Usted qué está interpretando? Algo sí, la casa de la vecina. Yo estaba sin nada en mis pies y afuera le gritaba a mi mamá: ¡Mamá, llámase a los bomberos! No, estaba justamente la casa de la chuca se estaba prendiendo fuego. Ella escuchó desde afuera que alguien, el vecino justamente... Que decía, se quema la casa de la vecina, claro, y la vecina era ella. Y la vecina era ella. Qué feo ser vecino. Uno es vecino de alguien y a la vez es vecino de su vecino. De su vecino. Por eso la confusión de la chuca en su cabeza, que estaba media dormida también. Entonces salió y grita: ¡Mamá, mamá, llamaste a los bomberos! Y ahí está el bomber, todos los bomberos, ¿no? Sí, que son de ahí, Jorge, todos los bomberos de Olavarría, que estaban a las 7 de la mañana, no le pidan que cabecé, ¿no? Dice: ¡Sí, los llamé!, dijo la madre, que estaba así trepada a una especie de tapia, y decía: ¡Bombero, bombero, que vengan los bomberos, que me estoy quemando! Y entonces, nada, ardía todo, ¿no? Mamá, llama a los bomberos, las ventanas explotaban y le salía fuego. ¡Ah, la mierda! Pero un desastre esto, a ver. Las ventanas explotaban y el fuego salía por ahí. Mi mamá intentaba llamar a la dueña de la casa. Ah, no, momento, no era la casa, no de, era la chucara, casa de la chucara. Era la casa la de la vecina. La casa de la vecina. Bueno, traslademos todo el fuego que usted tiene en mente en estos momentos de la casa de la chucara a la casa de la vecina. A la casa de la vecina. Bueno, perfecto. Entonces está ardiendo la casa de la vecina, ¿no? ¡Wow! ¡Ah, miren cómo arde la casa de la vecina! Mi mamá intentaba llamar a la dueña de la casa a su trabajo, pero no sabíamos dónde carajo trabajaba. Claro, entonces no podía llamar. Es un genio, claro. Pero a las 7 de la mañana está trabajando. Ella marcaba teléfono, claro. Y decía: hola, con la policía de Olavarría, el destacamento provincial. Sí, sí, señora, ahí trabaja mi vecina. ¿Quién es su vecina? Ay, no sé, nosotros... Es una media pechecita. Claro, así media retacona, tiene unos rulos. Bastante guapa. Sale a barrer la vereda de... No, acá no tenemos esa característica. Bueno, y llamaba a otro lugar, ¿no? Hola, centro comercial de... Sí, aquí es el centro comercial. Ahí trabaja. Y no encontraba, ¿no? Entonces, pero no podía dar con la dueña de la casa. Sabemos que es doctora. Ah, ya tenían un dato. Perfecto. Entonces empezó a llamar a los hospitales, las clínicas, todos los lugares de Olavarría. Y le decían: no. O sea, tiene un contestador automático. Que dice: no. No se sabe si es mamá, no. Pero bueno, ella cortaba. Y bueno, y tiene la guita loca. Ah, otro dato. Está la puta millonaria de mi vecina. La vaca loca y la guita loca. La vaca loca, la guita loca, todo loco de la vecina. Dice: bueno, al rato aparecieron los bomberos y empezaron a apagar el fuego. Mi mamá desde el patio les gritaba: ¡hijos de puta! No sé qué les... ¿Por qué, hijos de puta? Dice: se prende fuego el techo. Claro, les guiaba. Ah, claro, les iba guiando. Les guiaba. Está bien. Porque los bomberos llegaron... Sí. Así llegaron los bomberos de la barría. Se está re quemando este, man. Sí, chabón. ¿Tenemos agua para tanto? No sé si va a alcanzar el agua. Y sí, hacemos con unos baldes, tipo... ¡Epa! Hacemos con un balde, tipo, es el humo, boludo, me estoy reintoxicando acá. Ahora vamos, llamemos. No se puede. Mejor llamemos solo directamente. No. Aparte de la pantera rosa esa ahí, arriba del techo, no sé qué mierda hace. Es la pantera rosa, ¿no? Qué flash. Bueno, vamos, después venimos cuando se haya apagado. Sí. Y a todo esto la madre de la chuca decía: eso no, fue. Pero es que eso no eran los bomberos de Olavarría, eran los bomberos, no se sabe de dónde aparecieron. Y entonces nada, y empezaron a apagar, dice, los bomberos no le hacían caso. Mi mamá se enojó y se fue a trabajar. Claro, está bien. Digo que se queme todo. Ya, no me da bola nadie, ni los bomberos de la barría me dan bola. Y quedé sola, dice. Una parte del techo se prendía fuego y cuando le apagaba se les volvía a prender. Era como que las velas estaban de cumpleaños, las soplás y se prenden de nuevo. Hay gente que hace el techo de esas cosas. Claro. Es para hacerse la graciosa. Yo sé, algo que odio son esas velas, porque tú sopla y se prenden de nuevo. Sí. Y esta gente se ve que hizo el techo con ese material. Claro, tenía tanto dinero que dijo: ¿quién lo puede hacer? Y bueno, nada, que se apague para joder a los bomberos, nada. Exacto, ¿no? Sí. Y cuando ellos están yendo diciendo: ah, ha sido una tarea cumplida para la comunidad, se prende todo de vuelta y tienen que seguir trabajando. Esto estuvo divertido, dice, hasta el señor Don Bombero se enojó y empezó a sacar las tejas. El señor Don Bombero, sí. Y se escuchaba todo lo que hablaba un bombero, dijo: oigan, cabrones, hay bomberos mexicanos en Olavarría que no saben estar chido. Y entonces entran: oigan, cabrones, hay que apagar este pinche fuego, ¿no? Y acá hay un televisor de 29 pulgadas. Empezaron a detectar las cosas. Hay una señora también, ¿no? De cala. Sí, no, la señora es que la está se echa a buscar un poco, pero este televisor hay que salvarlo, no sé, cosas materiales, pero nada, al salvataje hay que ir, ¿no? Dice, bueno, que se hizo nada, y uno le contestó: llevamos que lo vendemos, pero es un... unos personajes, ¿no? Claro. Bueno, ahora todo está calmo y los bomberos se fueron. Luego me preguntaron, ¿y pudiste ver todo cómo empezó? Preguntaron los bomberos, que también son especie de periodistas, reporteros. Allí, ¿no? Y yo les dije, bueno, primero empezó a prenderse fuego y luego se prendió. Genial. Claro. Una síntesis absoluta de lo que ha pasado en Olavarría. Bueno, voy a ver si les cuento algo de la casa que todavía... ¿Encontraron a la mujer? No, voy a ver si encuentro algo de la casa que todavía sirva. Un besote grande y se poda hasta para todas las mujeres que escuchan el programa. ¡Le están desbaricando la casa! No hagan caso, yo que prendí fuego una casa tan linda para ver a los bomberos sexys como que les salen los almanaques. Dice, eso solo existe en las películas. Claro, puso música fuerte y se hacía la película. Everybody dance now. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, uno nunca sabe. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Nosotros formamos parte de la GDL Gay Radio, como sí, muchos sabrán, porque muchos nos escuchan a través de GDL Gay Radio. Y aquí hay una información que es pertinente, no solo a la gente de la GDL Gay Radio, sino a toda la comunidad homosexual y toda la gente que apoya a la diversidad sexual. Póngale. Así que aquí tenemos una información que viene directamente desde el absoluti capi di tutti capo de GDL Gay Radio, Miguel Galán, al que le mandamos un abrazo Miguel. Bien grande. Y dice así, ¿no? El sábado se celebra en Guadalajara la Marcha de la Diversidad Sexual 2004. Y nosotros le extendemos una, bueno, atenta invitación para apoyar a GDL Gay Radio en el contingente que, como cada año, llevará la bandera más grande en esa marcha. La bandera mide 56 metros de largo por 10 metros de ancho y es la bandera que simboliza a través del arco iris la diversidad humana. ¿Comprenden esa bandera? ¿Ubican cuál es? Alguna vez hubo un debate aquí con gente del Perú que decía, esa bandera en realidad es la bandera del chingao y no sé qué, y los homosexuales la han tomado y las comunidades lésbicas... gay, y estaban arrechadísimos con todo eso. Pero quiero decirle también a la gente que a lo mejor tiene algunas trabas mentales con respecto a estas cosas. El apoyo a la diversidad tiene que ver también con una férrea lucha puesta de límites a la amenaza que es la discriminación en todo sentido. No se trata nada más de la elección sexual que elegimos nosotros para disfrutar, complacer nuestra vida, sino tiene que ver también con otro tipo de discriminaciones que todos sentimos en alguna forma. A lo mejor no porque estamos dentro de una comunidad que como que nos pertenece y nos protege, pero recuerden que ser latino en alguna parte de otra parte del mundo genera discriminación. Ser negro, ser judío, ser homosexual, ser, no sé, gustarte las canicas, vestirte de verde, no sé, está dentro de lo que es la constitución del cerebro humano. Eso de la discriminación es contra lo que se debe luchar verdaderamente, ¿no? Como persona y a lo mejor también como comunidad, como grupo o como sociedad. Bueno, continúo con esta información que es la pertinente, ¿no? A ver, entenderán que necesitamos de muchos amigos, familiares y simpatizantes de la diversidad sexual que se solidaricen y demuestren el apoyo respecto a la diversidad en todas sus formas. Este año el apoyo va de la mano de esta sugerencia. Vernos todos este sábado 3 de julio a las 3 de la tarde en el cruce de Avenida Chapultepec y Avenida Hidalgo y de ser posible portar pantalón azul, mesillas o cualquier tipo y playera verde, playera, blusa, chamarra, etcétera, dice, y en cualquier tono de verde. Esto nos ayudará mucho a identificarnos como parte del contingente de GDL Gay Radio. Como el año pasado, dice, y como en otros eventos relacionados con la estación, les agradezco profundamente. Bueno, cuestiones que tienen que ver con la radio, agradecimientos y esas cosas. De más está, de parte de nosotros, agradecerle a toda la gente de GDL Gay Radio, a nuestros compañeros y compañeras de trabajo, y a su director Miguel Galán, la buena disposición que tienen siempre para con este programa y ser coherentes con el discurso justamente de soportar este programa dentro de la emisora, ¿verdad? Exacto. Así que bueno, un abrazo para y la mejor de la suerte, que sea un absoluto éxito como tú, todas esas marchas, ¿no? Que cada vez suman más gente, ¿eh? Así que, bueno, y ahí está. Entonces, 3 de julio, a las 3 de la tarde, Avenida Chapultepec e Hidalgo. Esto es Guadalajara, ¿eh? Ajá. Un abrazo para toda la gente de GDL Gay Radio. Comunicate con el control en caso arroba canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando, majo. Hola a todos por allá, hace rato que no les he podido escribir ya que he tenido mucho trabajo, pero en estos momentos tengo un poco de tiempo para escribirles y platicarles de las cosas que han pasado en México, dice Cronos desde el DF mexicano. Hola, Cronos. Desde Catepec, dice, como ya le habrán pasado y entregado el pasado domingo una gran marcha en contra de la delincuencia, pero ellos solo discuten que el gobierno tiene la culpa de no hacer nada. Yo creo que el problema de la inseguridad es una consecuencia de la mala política económica mundial gracias al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Sí, todos los habitantes de este mundo no estamos haciendo más pobres o más ricos porque el sistema está diseñado para hacer más insegura y problemática la sociedad, ya que como no existen los empleos necesarios, se ven obligados a cometer crímenes para darles de comer a sus familias, y creo que los culpables hijos de su pinche madre son esas dos instituciones antes mencionadas. Ah, está. Hay de todo, amigo. Sí, no pienso... También es por educación. Sí, tiene que ver con la educación, tiene que ver también con los gobernantes y la relación con estas firmas que acabas de declarar. Tiene que ver con que muchas veces vamos a pedir los préstamos, luego nos cagamos en los préstamos, luego decimos, ah, esos son unos hijos de puta, y luego volvemos a pedir los préstamos y agachar la cabeza. Yo, me parece bien, me parece muy bien lo que dice Cronos, ¿no? Y me parece que las políticas del Fondo Monetario Internacional tienen la razón de... son las culpables de mucha de la pobreza latinoamericana. Sí, sí. Pero también la desidia latinoamericana tiene que ver con esto. O sea, no echemos toda la culpa a un ente superior y abstracto, porque va a terminar siendo el culpable de todo una especie de categoría de Dios. O sea, la culpa del Fondo Monetario Internacional, ¿y qué carajo arreglamos con eso? O sea, está bien, pero el Fondo Monetario Internacional es algo ahí como un Dios, una cosa que no se ve, no se toca, no se sabe, no se mierda. Entonces ahí terminamos desligando y cada uno tiene responsabilidad en eso, en la parte que le toca, ¿no? Cada uno está a cargo de la gestión de algo. Exacto. Inclusive tú, a lo mejor como lugar en tu familia, estás a cargo de la gestión de la parte de la familia que a ti te toca. Y a veces ahí también la cagamos. Digo, esto no tiene que ver cambiaría la historia de Latinoamérica si fuera... Seguramente los imperios se ven atraídos por fomentar todo este tipo de dependencias. Pero es lo mismo que... nada, que están enfermos de algo y en lugar de atacar la enfermedad estemos atacando, no, porque esto es la culpa del virus ese que me agarró, y ese virus super hijo de puta, y nada, y el virus está ahí, ¿no? Así que, bueno, nada, igual coincidimos contigo, Crono, ¿no? Es que, sí que sí. En ese sentido hay mucha razón de ver de una delincuencia que tiene que ver con gente que va cayendo del sistema día a día y que no encuentra solución para algunas cosas. Pero hay cierto ensañamiento que tiene que ver también con la cultura. O sea, yo te puedo comprender salir a robar. Yo te puedo comprender inclusive actos de, golpe, desmadre, daños psicológicos en defensa propia o en ataque, en necesidad de la búsqueda de un alimento, cosas así. Pero hay sañas verdaderamente que tienen que ver con lo peor del ser humano, y eso a lo mejor la culpa, no sé, ¿sí? El del Fondo Monetario Internacional, y ahí la cagamos, ¿no? Claro. Gregorio dice, pronto estaré en Los Ángeles, California. ¡Guau, ¿Qué pasa, Gregorio? Se ríe, está ebrio, te no estás sabemos. Transformando. Esto es The United States of America, dice Gregorio. Dice, hola mis panas de la nave espacial más arrecha de todas. Bueno, la segunda más arrecha. Un día tienen que venir a la mía, dice. Les invito cordialmente una vueltica por el sistema solar, dice. Solo les advierto, casi todas las personas que se montan en mi nave y me acompañan a algún viaje terminan quejándose y nada, con un extraño dolor de cabeza. Bueno, pues entonces no iremos. Claro, no. Ya con ese prontuario que tienes de que toda la gente se ha quejado, ni modo, ¿no? La pasan de mente, dice, pero aparentemente la densidad y profundidad de mi nave lo sofoca un poco. Bueno, no sé si es porque como tengo dañado el sistema de gravedad artificial, la flotadera los perturba, dice, pero no se preocupen, si entran en crisis tengo un disco duro con toda la música hecha de la Tierra después de los 60. Tengo decentes abastecimientos de whisky y marihuana. Dice, pero ¿por qué nos proponen todas esas cosas? Claro. ¿Qué somos? Unos viciosos. Nosotros la pasamos bien solo con whisky, marihuana y buena música. A nosotros nos gustan las reuniones donde se toma se bebe agua, se lee libros. Sí, se habla de religión. Sí. Y se dice cómo el mundo debe ir mejor. A lo sumo, la se ley tocan, de oferta pero y la demanda. Con los deditos, así un poquitito, nada más. Nada más. Dice, y viajo siempre con mujeres desnudas. Dice, esta última es una costumbre que me es difícil de desechar. Claro, no sé cómo desechas una mujer. Hay mucho peso en la nave y caen mujeres de desnudas mientras va por el sistema solar. Bueno, no sé por qué, espero que se acuerde de mí. Soy un humano, bueno, creo, nacido en la preciosa, sucia y ruidosa metrópolis que se llama Caracas, capital de Venezuela, y que por ahora se encuentra gozándose al máximo las ventajas de vivir en el Imperio Romano. ¡Ah, verga! Dice, me equivoqué de época, quiero decir el Imperio Norteamericano o Estados Unidos de Norteamérica, como le dicen algunos. Pido disculpas abiertamente por no comunicarme con ustedes por tanto tiempo. Ah, bueno, si te quieres poner al día, esa gente que no se comunica por mucho tiempo, claro, y luego ya me pongo al día junto. Y todo junto al carajo, ¿eh? Así que chao, ahí te ves, Gregorio, y nos escribes ya cuando estés instalado en Los Ángeles, California, junto a Charlie Gorky y toda la banda, el maleante, Carlitos Verdenelli, que gente que me estoy acordando, queridísima, ahí en Los Ángeles, California. Susi es de Panamá, Panamá. Hola, dice, Susi. Le daría unos golpes antes de que el mundo se desintegre a la presidenta de mi país. Todavía está la moscoso ahí, ¿no? Ya se va, asúmelo. Re chingón. Sí, re chingón. Por lo menos ahora, ¿no? Sí. Antes de asumir son todos re chingones. No, así pero que, de facha. Tranquila. Ah, sí, sí, sí. Bueno, sí, está guapo, está guapo el nuevo presidente. Por lo menos le ha dado el visto bueno a Telma, ¿no? Sí, sí, sí. Y Telma es exigente. No dice que es guapo cualquiera. No. Así que ahí está el próximo presidente de Panamá. Pero Susi, antes de que se vaya, le quiere dar unos golpes a la presidenta de mi país, dice, y luego me meto una borrachera para no sentir lo que viene después al día se siguiente. Va a Estados Unidos y ya sí. No la van a ver nunca claro, más. Claro, después ya que se queda disfrutando así de su rancho y nada, no ha jodido a nadie. Claro. ¿No? Qué cosa. Susi agrega, dice, lo más ridículo que fue es estar en una disco y enamorarme de mi ex de una semana. ¿Cómo es? Encontrarme con mi ex de una semana. Ah. Era su ex y se encontró en una disco, o sea, claro, así es más fácil, ¿no? Y hacer el amor en el baño de arriba de la discoteca. La discoteca tenía los baños arriba. Volvió a ser, a dejar de ser ex. Sí, volvió por unos instantes, ¿no? Sí, volvió sí, a dejar sí. de ser ex. Y lo peor fue cuando salimos del baño, nos dimos cuenta que había pasado una hora y que todos los amigos de él se dieron cuenta porque salimos mojados. Y que, pero que sin una ducha también. Claro, ¿no? Sí, y dice, claro, después de esto dijo, a ver, y se pegaron una ducha y salieron como renovados. Y dice, nada, y él todo manchado, pues está bien, ¿no? Está bien, se daban cuenta de que había pasado algo. Y dice, qué vergüenza, y lo peor es que salimos discutiendo. Eso es lo más gracioso. Claro, y es lo que pasa con los ex. Es lo que pasa, porque tú no recordabas por qué era eso. Nada. Mientras estabas pasando la super chido ahí en el baño, decías, ay, ¿por qué será mi ex? ¿Por qué será mi ex? Y ya enseguidísima de eso ya salieron del baño y dijeron, pero te dije, ¿cómo puede ser esto, no? Es que tú deberías cambiar, yo debería cambiar, nadie debería cambiar. Eso es increíble, no me quieras cambiar, tú me conociste así como soy. Y ahí, al instante, volvió a ser ex. ¡Carajo, cállese, pendejo! Te pueden decir qué palabras decir. Te pueden decir cómo comportarte. Te pueden decir cómo pensar. Y ya hicieron todo por vos. ¿Por qué sientes el caos respirando en tu nuca? En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Y ahora estamos de festejos porque ha cumplido años Carla, que está en Colonia, República Oriental del Uruguay. Carla, linda Carla. Años el sábado pasado y estábamos así como desencontrados, claro. Y ahora y el día de ayer ha cumplido años B8. B8. Sí, B8, nuestro querido amigo de Caracas. La bola 8 está más vieja. La bola 8 está creciendo y así crece su afro también, dando sombra a todo Caracas, Venezuela. Pero cuestión que queda muy feo porque es como cuando tú cumples años en el mismo día con otro amigo sí, y dice, aquí está el regalo, repártanselo. O vamos a cantar un solo feliz cumpleaños y se van a la mierda. Y como a nosotros lo que nos sobra es cariño para con esta gente, le cantaremos un feliz cumpleaños a Carla y acto seguido le cantaremos un feliz cumpleaños a B8. ¡Ja! Y usted decide ahora, Carla, B8, B8, Carla. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas, Carla. Que los cumplas feliz. Y ahí están celebrando a puro mate en la República Oriental del Uruguay. Sí, un tanat. Unos festejos espectaculares que ha habido así con fuegos artificiales y todo tipo de fuegos. Sí, y ahora vamos a saludar a B8. Colonia. A B8 hay que ponerle más ritmo porque estamos en Venezuela, güey, ¿eh? Así que ahí va, B8, para ti. ¡Feliz cumpleaños, hermano! Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Suena gringo, que esto, sí, es verdad, suena gringo. Bueno, vamos de vuelta. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. ¡Gracias! mucho. Bueno, esperemos que hayan pasado súper, ¿eh? Y es sí, para aplaudir. Es para aplaudir, verdaderamente. Gracias, Mariano Suscocés. Se lo merece este queridísimo B8 que ha cumplido años. Carla también, les mandamos un abrazo, besos y todo sí, ese tipo sí. de cosas que se mandan para los cumpleaños. Hola, gente del espacio interestelar. Les escribe la Pipi desde Olavarría. Hola, Pipi. Y les cuento que es la primera vez que les escribo y que no hace mucho que escucho el programa, pero que está re bueno. Está re bueno, dice. Les comento que estoy escribiendo desde la universidad porque soy una rata. Es una... ¡Ah, qué lindo! Una rata que va a la universidad. Sí, nos alegra... como la rata manda. Sí, nos alegra muchísimo que las ratas traten de progresar y vayan a la universidad para ser ratas universitarias, ¿verdad? Está bueno. Lo cual no es poco, ¿no? Dice, estoy repodrida de estar acá estudiando. Me quiero ir a mi casa, que es en Necochea. Mucha gente en Necochea va allí a Olavarría a estudiar a la universidad, ¿no? Bueno, espero que lean mi mensaje. Un besote de la Pipi y Moco, mi hermana. Moco, pobre, la han matado con ese Moco sobrenombre. ¿Por qué le dicen Moco, eh? ¿Está relacionado con algo que tiene que ver así nasal o simplemente es de Macarena, póngale? Póngale ahí, y claro. En lugar de decirle Macarena, que es muy largo, le dicen Moco. No sabemos. Claro, ella responde. Maca, Maca, Maca, Moco, Maca. Hola, buenas. Ustedes dirán, solo para felicitarlos por su programa, cabrones. Soy de México DF y estoy muy encabronado porque nos quitaron la mejor estación de aquí. Por supuesto, fue Radioactivo 98.5. Y encontré a ustedes hace unas semanas. Lo mejor que puedo escuchar ahora. Espero que esto le duela a los pendejos que quitaron Radioactivo, porque a esto tenemos que llegar por los programas mierdas que hay en la FM. ¿Cómo quiere decir? Que nos escucha a nosotros de último claro, recurso sí. porque es toda una mierda. Es toda una mierda y esto es una mierda, pero mí, bueno, un claro, poquito menos que... mierda. Bueno. Ahora ni una pinche estación merdiera de las que hay es una buena opción. Es que es una mierda cuando pasa sí. eso. Espero que les puedan seguir escuchando y no hagan una mamada de la categoría que les mencione, bueno, me despido y en caso de que el mundo se desintegre les pediría un chingo a su madre para Rafael Gómez, alias el Pelucas, que es mi compañero de trabajo, aquí presente seguro lo escuchará. Pero no podía faltar uno de esos chinga tu madre para Reporte 98.5 que viene a suplir mierdísimamente a Radioactivo. Espero que puedan decir tal cual. Si no, digan algo que entienda la gente de mi ciudad. Ellos entenderán. Sigan así, saludos. Ah, qué código. Bueno. Ah, en código. Toda la gente del DF en este momento está entendiendo algo que nosotros no comprendemos. Póngale. Lo que sí comprendemos es que ha desaparecido una emisora como Radioactivo, sí que, sí, que tenía una que propuesta súper interesante sí que sí. y que nosotros tratamos de contactar miles de veces y millones de veces y que nunca nos dieron pelota. Miraron de reojo como diciendo, ah, pinches vatos, qué güey, qué chafas todo esto, me suena a mierda. Y bueno, ellos siguieron, siguieron hasta que no pudieron seguir más. Pero no, igualmente está muy mal que no estamos disfrutando de esto, no lo tomen de esa manera. Pero quiero decir, hay algunas soberbias es una que a veces cuando levantan así. Claro, siempre hay un palo que te llega en la cabeza, ¿no? Y que levantó una emisora que tiene una propuesta cultural como la que tenía Radioactivo, que estaba relacionado con una propuesta joven de rock, de bandas alternativas, de cuestiones sí. que tenían que ver en síntesis con algo no tan entre comillas comercial, aunque hay un nicho comercial que se refiere bueno, a todo sí. eso, exactamente igual, estaba buena esa diversidad en la radio. Pero bueno, ahora nada, han puesto este reporte, no sé qué chingados, y nada, así que bueno, para todos esos cambios que en lugar de sumar restan, ¡chinguen su madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com, en caso@canaltrans.com. Y ahí está la gente de Radioactivo que la sí, esperamos sí. por aquí cuando quieran, ¿eh? Sí, si quieren contestar alguno de los claro, alguno de los mails, a lo mejor si las casillas ya todavía no le funcionan. Sentido, pero sí, bueno. sí. Pero no, a lo mejor les mostramos solidaridad desde aquí, ¿eh? Hola, les escribo desde Casuas, provincia de Buenos Aires. No creo que sepan dónde queda. ¿Cómo no vamos a conocer Casuas? Sí, amigo. Es una ciudad súper poderosísima que queda en el estado de Guaminí, donde salimos por la FM Power. Exacto, y donde está si Luciano ahí. Y toda la gente súper chingona. Así que sí, conocemos Casuas, amigo. El loco es este, el loco de Casuas, ¿no? Y me gusta el nombre. Dice, es súper lindo el nombre, sí. Casuas. Dice, pero tampoco tengo... Pero yo sé por qué a usted le gusta Casuas. Sí, por dónde Casuas. Arroz de Casuas, ¿no? Dice, pero tampoco tengo ganas de explicar dónde queda. Así que, bueno, nada. Dice, bueno, queda en la provincia de Buenos Aires. Sí, ¿eh? Sí. Casi llegando, para los que no ven el mapa desde lejos, llegando casi a la provincia a la de La Pampa, ¿no? Por ahí ubíquenla. Dice, bueno, acá les escucho por una radio nueva que tenemos en Casuas. Y le cuento que desde que está pasando su programa acá en Casuas, tenemos un tema más de conversación. Ah, entre mate y mate dicen... ¿viste? Claro, y brindan y hacen cosas. Dice, porque la vida en un pueblo de 6.000 habitantes es un poco aburrido. Y mucho más, la música que pasan está de madres, ¿eh? Bueno, eso es un orgullo para la gente ahí de la Power que está musicalizando excelentemente el programa, ¿no? Sigan así, dice, me despido, saludos a Liomar y comuníquense que estamos creando el fan club de Liomar. Bueno, le vamos perfecto, a decir, sí, es la primera, se va a morir de la emoción, Liomar. Yo no sé si está para esos trotes. Bueno, estamos tratando de inventar un nombre, pero va a tener que esperar porque no es es muy comúnmente. Claro, que inventen algo, que estén pensando, no sé qué dicen. Claro, no es común que estén pensando. Claro, claro, está bien. Está bien, loco. Tomen su tiempo. Claro, no transpiren, no se hagan problema. Tampoco hay tanta urgencia. Un saludo para toda la gente de Casbah. Bueno, señor Lagartija, está absolutamente titulando. Yo tengo al Cisa Zombie Troll, que es de Santiago de Chile. Un abrazo para él, para Carlos, que nos saluda, y Lucina también desde México. Para el amigo que va a cumplir años, que pertenece al grupo Dilema, le mandamos un abrazo. Para, bueno, toda la gente que se ha comunicado y que esperamos, los amigos de Tandil que tengo por aquí dando vueltas, y muchos que adeudaremos, pero bueno, ya llega fin de semana, esas cosas, y nos reencontraremos, ¿no? Señor Lagartija, está absolutamente todo. Sí. Yo le pregunto, ¿cómo ve la Tierra? La veo como una pantalla. ¡Ah, chingón! Veremos una película, algo, alquilado algo. ¿Moda, no, trajiste algún algo para pa ver hoy? ¡Mierda! ¿Videos? No vamos a ver nada. ¿Ah, no? Es de noticias. Noticias del mundo, de este mundo y no de otros. Saddam es enviado a Irak para el juicio. De cara a las elecciones, la gestión Bush entrega a Irak a los iraquíes, aunque controlados. Se quita de encima a Hussein y planea llevar a Estados Unidos a los prisioneros de Guantánamo mientras redobla el bloqueo a Cuba. Cada vez es menor la cifra de acceso a la educación. La inseguridad golpea a Latinoamérica. Más préstamos del Fondo Monetario Internacional a países emergentes que nunca emergerán. Alguien fue asesinado por dos pesos. La banda de secuestradores estaba compuesta por varios policías de rango. Sí. Siguen las muertes misteriosas en la frontera. El presidente latinoamericano dice que su país mejora día a día mientras su pueblo se enfrenta entre sí. No habrá retiro de tropas. La franja de Gaza al rojo vivo. Corea del Norte ya no es preocupación por el arsenal nuclear. Una bomba estalla en centro comercial. Viajar en transporte público, todo una odisea. Famosa modelo dona guantes de terciopelo a niños camboyanos. Los narcos del pueblo son ley y justicia. Sigue la sospecha sobre los miembros del parlamento. Asesinan a joven en plena calle central. Los manifestantes fueron golpeados y arrestados. Los manifestantes destruyeron todo a su niño paso. 7 años muere al inhalar. La resina. Famoso periodista recibe el premio a vocero del poder. Empresa del mundo. Somete a sus empleados a tortura psicológica. Impresiona la cifra de niños sometidos a trabajo. Mujer violada por el mismo agente que recibió la denuncia. Sacerdote al descubierto en el momento. Los videos que incriminaron a alto funcionario desaparecieron misteriosamente. El mundo por las declaraciones del ganador de Gran Hermano. Quisiera que haya más justicia y amor en el mundo. Dijo mientras tomaba su merecido descanso en una playa del Caribe. ¡Ay! ¡Quisiera estar cerrado! Para evitar tanta idiotez, tanto horror y tanta patética puesta en escena, pastillas rojas para comprender a los traidores, blancas para no ver la realidad, celestes para ordenar mi cabeza, amarillas para contrarrestar el efecto, grises porque las recomienda el laboratorio, pequeñas porque son como las que toma mi abuelita, verdes para no responder a los que me madrean, sin sabor para no vomitar cuando veo el asco. Podemos llenar la garganta y la cabeza de sustancias, podemos doparnos para no ver y sentir que así es mejor, pero todo sigue ahí. Vamos a sedarnos con inteligencia y no drogar la lucidez. Sedémonos para no estar como ran en Parma saltando detrás de las modas del infoentretenimiento. Cedémonos para tener la paciencia suficiente y no anularnos como quieren ellos. Vamos a cedarnos para que sea nuestra claridad la que vaya más allá de lo que nos muestran. Sin pánico, sin desesperación, sin miedo, sin apuro ni ataques de histeria. Desearíamos estar sedados, pero nunca estar debilitados. Tan debilitados como para que el horror ni siquiera nos perturbe. Por suerte existe el arte, no hay mejor sedante. Y ahí está su explicación. Cuanto más todo se convierte en basura, más arte necesitamos. Sí, y hoy estamos, señor Lagartija, estamos listos y preparados con el mejor. Qué lindos son, ah, ¿eh? Sí. Qué lindos son, amigos, los Ramones. Bueno, nos estamos yendo, deseando estar sedados, y a lo mejor el fin de semana nos sirve para sedarnos un poco, digo, tranquilizarnos un poco. Sí, que sí. Todo esto. A lo mejor no, terminamos peor. Damas y caballeros, nada más que ahora, nos estamos yendo por la izquierda, por la derecha, por la manera de sus monitores, por la por la por la derecha. Escuchen a través de la red de retransmisión terrestre. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. RLU Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Z93. FM Mural. Líder. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Máxima. En México, GDL Gay Radio. En España, Radio Cero. En Ecuador, La Voz de los Caras. En Perú, Radio Rumbo. Y Radio Estéreo 92. En Uruguay, FM Siglo 21. En Suecia, Studio. Y el canal 71 de VHF con el cura Fistero en la cabeza y todos los Radio Aficionado. Damas y caballeros, nos reencontramos el lunes. Sí, el sábado no hay especial de sábado ni madre. Si el lunes nos reencontraremos, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, ¿no? Póngale por K.